Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre se acercó a la iglesia, indagó en los evangelios, la liturgia, la lectura del Concilio Vaticano II, pero nada lo convenció, hasta que encontró a un verdadero católico, un santo silencioso, desapercibido, podríamos decir, que cumplía todo sin ruido. Ahí vemos que cuando se vive la fe en profundidad, no se hace ruido. Es decir, que no se está propagando las buenas obras como hacían los escribas y fariseos en la época de Jesús, y se cae en un rito vacío. Al que se acercó a la iglesia, lo que hacían muchos católicos, no fue un verdadero testimonio. Practicaban ritos, conocían teóricamente, pero no habían encarnado lo que sabían y rezaban. Se cumplía lo del profeta Isaías, cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Como los vagones vacíos, que hacen más ruido que los que van llenos. Así también sucede cuando se vive en profundidad la auténtica vida espiritual. Jesús habla del corazón. Se refiere a la vida religiosa y social. De nada vale el cambio de autoridades en una nación si no existe una conversión en los corazones. No es suficiente lo externo de esta u otra tradición religiosa si no hay una verdadera sed de Dios. Ante todo, el cristiano tiene que intentar ser una persona de vida interior, aprender a sumergirse para purificar el corazón, como cuando se viaja en un subterráneo. Primero hace falta descender y luego tomar el tren hacia el destino. Para hacer el viaje de crecimiento se requiere decidirse, sumergirse, porque cuando se vive mucho en lo superficial se cometen grandes errores. En cambio, aquel que cultiva la vida interior luchará para hacer prevalecer lo verdadero, noble, justo. Para la vida de oración se requiere entrar adentro. Como leemos en el libro El Peregrino Ruso, cuando le daban un consejo y le decían: sentate solo y en silencio, inclina la cabeza, cerrá los ojos, respirá dulcemente e imagínate que estás mirando a tu corazón. Dirigí al corazón todos los pensamientos de tu alma. Respirá y decí: Jesús mío, ten misericordia de mí. Decílo moviendo suavemente los labios, si querés, y decílo en el fondo de tu alma. Procurá alejar todo otro pensamiento. Permanece tranquilo, tené paciencia y repetilo con la mayor frecuencia que te sea posible la oración. Ahí termina la cita del peregrino ruso. Pensemos que la cuestión de todo esto se encuentra en la vida interior. Allí hemos de buscar a Dios por la práctica diaria de la oración del corazón. Después vendrá el combate, en el cual lo más importante es ver a quién alimentamos más, si al buen espíritu o al malo, que siempre anidan en el interior del corazón. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.